gran mentira. Hoy alguien preguntó que cómo estabas tú. Le contesté que bien, no le quise comentar. Alguien más me recordó de la cena de esta noche. Me disculpé por ti, le dije que estabas mal. Una vez más, no quise contarle a nadie que ya no vivías conmigo, porque tu amor cambió de hogar. Es que no quiero hablar de nada, porque ya sé lo que dirán. Si amas, déjalo libre. ¿Cómo se puede sentir felicidad amando tanto y sin poder tocar? Es que yo no puedo sentir felicidad si otro hombre está dentro de ti. Por un momento solo que este amor fuera el de un amigo que te desea lo mejor. Pero mi amor, este hombre, un amor lleno de celos. Será que soy egoísta, pero te quiero para mí. Si amas, déjalo libre. El que lo dijo alguna vez, no amo como te amo yo. ¿Cómo se puede sentir felicidad amando tanto?